Wilton Jaimes, Julio Costa y Arcadio Martínez, vallenato puro. Ay, cómo no voy a quererte, si en ti confío plenamente. Yo sé que tu amor es puro, Dios quiso que en este mundo nacieras para ser orgullo de mi preciosa mujer. Mis momentos de placer son más grato al lado tuyo. Mis momentos de placer son más grato al lado tuyo. Anteriormente mi vida era trágica y sentida. Vivirle era un compromiso, pero hoy orgullosamente puedo decirle a la gente que todo aquello ha cambiado. Que soy feliz a tu lado y tú eres feliz conmigo. Que soy feliz a tu lado y tú eres feliz conmigo. Decidido siempre, siempre te buscaba. Con la fe del mundo a tenerte a mi lado. Decidido siempre, siempre te buscaba. Me sentía ni el buen soldado que se muere en la batalla, con el fusil en la mano pa' defender a la patria. Con el fusil en la mano pa' defender a la patria. Jorge Ramón y María Pau Arroyán, los amiguitos. Sentí